Muy buenas noches, pues hoy es jueves, son las 9 de la noche y lo que acaba de dar comienzo después del Acratador es una nueva edición del Rocktubernio. Pues aquí estamos un jueves más, emitiendo desde la madre que era de Radio Topo. Y aquí estoy con Marcelo, con mi compañero Kike, que no ha podido venir. Y hoy pues tenemos a todos preparados un especial en el que vamos a fusionar el rock con el cine. Buenas noches, Marcelo. Buenas noches, Miguel. Efectivamente, vamos a hacer un programa que destaca por un reparto sencillamente espectacular. Un programa en el que nos vamos a acercar a músicos, cantantes, artistas que de forma azarosa o puntualmente, o bien llevando pues una carrera rigurosamente profesional, se han acercado al cine. Así que yo creo que no tenemos que recurrir a más preámbulos. Saludamos desde la distancia a Kike Metal y lo mejor es que presentes la canción que ha servido para inaugurar el programa justo antes de la sintonía. Bueno, pues hemos empezado con Gene Simmons, The Demon, nuestro demonio favorito, el bajista y cantante de Kiss, y hemos empezado con Radioactive, que es la canción con la que comenzaba su primer álbum en solitario, aquel del año 1978. Una canción, además, que he visto en internet, en la que colaboraba Joe Perry a la guitarra y Bob Seger a las voces. Nada más y nada menos. Ahí los Kiss, pues cada uno de los miembros de Kiss, que el año publicaron un disco en solitario, cada uno. Desde luego el mejor de todos era el de Ace Frehley, sin duda, pero bueno, este de Gene Simmons, la verdad que no se quedaba la zaga. Y además Gene Simmons, aparte de su faceta, la más conocida como músico, también fue actor. Salió en películas, por ejemplo, en Runaway, del año 1984, en Never Too Young to Die, Nunca es Pronto para Morir, del año 1986. Así es, Miguel. La verdad es que Gene Simmons, con ese físico turbio cuando se quitaba el maquillaje, consiguió buenos papeles en el Hollywood de la época, sobre todo en esos años 80, en los que interpretó a villanos como el de Runaway, la película de Michael Crichton protagonizada por Tom Selleck, en la que se las hace pasar putas al protagonista. Y bueno, es el ejemplo de un actor nada ocasional que se hizo pues su propia carrera como como secundario, pues más allá de la anécdota de que era un músico proveniente de una banda de rock famosísima. Y bueno, pues hemos empezado con Gene Simmons y a continuación, a ver, ¿con qué artista seguimos? Bueno, pues ahora vamos a escuchar ahora una canción compuesta por Alejo Stivel, Ariel Roth y Julián Infante, una canción popular en sus años y que ahora va a interpretar Cristina Rosenbinge, que es una artista que se acercó al cine puntualmente en los años 90 y que hace poco tiempo pues ha acaparado pues cierta atención mediática gracias a su interpretación en una película en la que recrea los últimos días de la escritora danesa Karen Blixen, la escritora de la de Memorias de África. Ahí en esa película pues Cristina Rosenbinge con un estilo así muy costumbrista retrata esos últimos días en África con su criado somalí y ahí está la mujer haciendo esforzándose por sacar adelante esta película que ahora yo creo que se titulaba Karen, la película se titula Karen. El caso de Cristina Rosenbinge, y antes de escuchar la canción, pues es el caso de estos artistas quizás que se acercan al cine gracias a su magnetismo personal, como podría ser, por ejemplo, David Bowie, artistas que se han acercado puntualmente y que cuando llegan a la película pues ya tienen parte hecha gracias a ese carisma y esa imagen tan reconocible que les facilita el trabajo. Aunque en esta película que he comentado hay un esfuerzo de interpretación importante. Vamos a escuchar este tema de Tequila, titulado Nena, en el que Cristina Rosenbinge aporta el descaro y la grasa adecuadas. Nena. Dices que me quieres y que me amas con pasión. Palabras muy bonitas a la noche con alcohol. Luego a la mañana, entre sueño y mal humor, me echas a la calle, ¿quién me entiende? Dímelo. Estás acostumbrada a vivir sin trabajar. Todo lo que tienes se lo debes a papá. No sabes hacer nada, todo te da igual. Un cóctel a las 8 y luego cena y a bailar. Nena, nena, oh, nena, nena. Siempre que lo deseas tú me haces el amor. En la cocina, en el ascensor, en la mesa del salón. Decides por mí. Primero fue mi padre, después mi jefe y ahora me someto a ti. Nena, nena, oh, nena, nena. ¿No ves que estoy cansado de sufrir solo por ti? Tu indiferencia, no, no puedo más, no puedo más, no puedo más, no puedo más. ¡Nena! ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Estaba bastante perdido. aquí estaba esta canción extraída del célebre CD Mucho Tequila del año 2004, creo, en el que había bastantes artistas haciendo con Fortuna Desigual canciones de tequila. Este tema de Cristina Rosenbinge, que se lo dedico a Quique Metal, allá donde esté, porque seguro que la habría encantado. Bueno, pues aquí continúa el Rock Tubernio y vamos con el tercero de los artistas de esta noche. Vamos a meter un poco de caña porque vamos a hablar de Ice-T, el artista de, bueno, el cantante de Body Count. Y vamos a pinchar, de hecho, una canción de Body Count. Nos vamos al año 2016, cuando publicaban su sexto disco, Bloodlust, un disco que yo tengo en vinilo y que voy a pinchar a continuación, un disco en el que colaboran así distintos artistas. Está muy bien, está Max Cavalera, Randy Blythe o Dave Mustaine. De hecho, en la canción que va a sonar a continuación, que es la primera del disco, Civil War, colabora Dave Mustaine a la guitarra, y anda que no se nota. Quiere decir, pues eso, que Ice-T pues también es un actor que ha protagonizado así distintas películas, por ejemplo Trespass del año 1992, además junto con el rapero Ice Cube, o New Jack City del año 1991. Eso es, la verdad es que los primos Ice son dos ejemplos de músicos que han desarrollado una trayectoria interpretativa coherente. La verdad es que han sido bastante resueltos a la hora de aparecer en sus películas y han sido contratados, quizás no al principio, pero por sus dotes más allá de la música y por su capacidad para representar los papeles. Ahí, por ejemplo, pues recuerdo a Ice-T en la película que me decías el otro día, Trespass, el tiempo de los intrusos. O por ejemplo, New Jack City, o bueno, en otras películas en las que Ice-T pues ha dado buena cuenta de su físico duro. Es curioso también porque Ice-T aparece en alguna serie como Ley y Orden interpretando a un policía, lo que pues sugiere nuevas interpretaciones, sí, sobre el actor personaje. Pues como digo, vamos a pinchar la canción que hablía el Bloodlust del año 2017. Lo que va a sonar es Civil War con la colaboración del gran Dave Mustaine. This message is transmitted at the request of the President of the United States of America and the Office of Homeland Security. In compliance with the United Nations, the President of the United States has declared martial law. Curfew is now in place. Return to your homes. Any congregating of two or more people outside of your homes will result in you being arrested on site. Anyone possessing a firearm or any item or instrument that can be used as a weapon will be deemed an enemy of the state and will be arrested on site. UN peacekeeping garrisons have severed all data transmissions and telephone communications for national security. Any violation of martial law will result in immediate arrests and trial for treason. All traitors will be shot. America is now engaged in civil war. Shooting at cops, they're pushing the line. Racism is high, the country's divided. You know the fuck why. The press up the pull and pushes the truth. The public is dumb, delusional youth. Our leaders are evil, lie after lie. The public is armed and ready to die. Down near you, they don't care about nothing. Intelectuales aburridos, doctores de la comunicación, los de folletos para la comprensión, enhebrando que aquí no hay más que un nivel de lectura. Esto no es cultura, ni siquiera contracultura. Esto es solo para los marginados de toda la vida, para los coleccionistas de pesadillas. En fin, queridos inútiles, este es un programa para nosotros. El Rocktubernio es una idea compartida. Ahora vamos a escuchar a otro artista que, al igual que Ice-T, ha desarrollado una carrera cinematográfica coherente. De hecho, muchos han podido conocer a Rubén Blades antes por la interpretación que por la música, o lo han podido conocer viendo películas o series sin saber que era el coautor de Pedro Navaja y de otras canciones inolvidables. Y es un músico que él mismo pues se vanagloriaba de que pues había actuado en el cine y seguía conservando una carrera coherente gracias a sus amistades y sin recurrir a los tejemanejes hollywoodienses. No tenía un representante y cuando, por ejemplo, Jack Nicholson rodó esa secuela de Chinatown que se llama The Two Jakes, pues cogió el teléfono y llamó a Rubén Blades para que interpretara a un matón y le diera una paliza. O otros ejemplos que tampoco nos vamos a extender aquí. Por citar un momento así especial en la carrera de Rubén Blades, más allá también de este último éxito liquidando zombies en Fear the Walking Dead, pues citaría ese capítulo de Expediente X en el que interpretaba a un policía y en el que Mulder y Scully investigaban al chupacabra. Así que, bueno, vamos a quedarnos con la música. En este caso, un disco reciente, este Paraíso Road Gang. Rubén Blades siempre se alía con los sospechosos habituales adecuados y en este caso se acompaña de la banda Making Movies compone e interpreta este tema llamado No te calles. Como el odio, nuestra humanidad. Bueno, pues ahí estaba Rubén Blades y a continuación, Marcelo, vamos a hablar de un artista que, más allá de su exitazo que ha tenido ahí en la música, pues también ha interpretado así distintos papeles en el cine y además como protagonista. Hablamos de Bon Jovi. Hombre, el tío Bon. Pues eso, ha interpretado así papeles importantes en películas como Un hombre de éxito, de Lady Man, Cambio de pareja, Little City o Cry Wolf. Sí, sí. Y ahora mismo me viene a la cabeza una película de submarinos, de la que no recuerdo el título, yo creo que era K algo, ¿no? Y en la que aparecía Bon Jovi, también es verdad. Sí, sí, tuvo una carrera en los 90 y principios 2000, bastante habitual y en el que interpretaba papeles muy, muy diferentes. Sí, y sí. Sobre todo recuerda a Bon Jovi en la banda sonora de la secuela de Arma Joven. Sí, señor, ya que me la ha traído en vinilo, esta banda sonora, que además hizo también un poco como álbum debut de en solitario de Bon Jovi, del año 1990, lo tituló Blaze of Glory, y bueno, había varias de las canciones estaban en la banda sonora de esta película. Blaze of Glory es una canción que lo petó en su día. Me acuerdo que estaba ahí en todas las radios, en todos los garitos, y no la voy a poner. Voy a poner otra, voy a poner la primera, la canción con la que Bon Jovi habla, o sea, comienza aquel disco, Billy Get Your Guns, que es una canción que de las que salen en este disco, pues que también estaba en la banda sonora de esta película de Arma Joven 2. ¿Te parece que la pinchemos en vinilo? Que me he traído un vinilo que me compré en aquella época, además, cuando salió en el año 90. Me apetece. Estoy deseando, además, ahora en cuanto lo pongas, me levantaré y me veré los créditos y la portada. Me encanta. Pues vamos con ella. ¡Yuhu! I'll make you famous. We'll be right back. pues ahí estaba el tío Bon Jovi con ese Billy Get Your Guns, la canción que había su primer álbum en solitario y que servía como de banda sonora ese Young Guns 2, Arma Joven 2, y aquel álbum del año 1990 que sonó en vinilo. Y a continuación, después de Bon Jovi, ¿qué va a sonar? Marcelo, cuéntanos. Ahora va a sonar John Doe. Hay artistas como Bon Jovi, Gene Simmons, Rubén Blades, que tenían que patearse los castings y luchar por sus papeles muchas veces. Pero luego hay artistas como John Doe o algún otro que vamos a escuchar luego, que con su físico ya había parte del trabajo hecho. Este hombre que identificamos con la banda de punk Angelino X, es un artista que luego fue poco a poco labrando de su carrera cinematográfica con unos pocos papeles, pero de cierta sustancia. Lo recordamos en la película Georgia, haciendo el papel de músico, junto a Jennifer Jason Leigh, poniendo la nota serena, pero lo recordamos también en papeles un poco más exóticos, como el de la película Roadhouse, con Patrick Swayze. Roadhouse, de profesión duro. Vamos a escuchar una canción del disco que sacó en 2011, titulado Keeper. Este tema se titula Jump Into My Arms. Estaba John Doe, este músico de raíz americana, a veces infravalorado y que tiene discos muy reseñables. Este mismo que acabamos de escuchar, Keeper, es muy recomendable. Un disco variado en el que hay canciones en las que retoma el pulso de su banda Mater, de X. Bueno, pues aquí seguimos, el Rock Tubernio. Ahora es el momento de hablar de dos artistas que también son actores. Además, uno de ellos, que es Alice Cooper, pues sale en una película que además yo sé a ti, Marcelo, que te gusta mucho. Prince of Darkness, de John Carpenter, El Príncipe de las Tinieblas. Desde luego, es una de mis películas favoritas de John Carpenter. Tiene todos los elementos que me impulsan a ver una película y a la vez. O sea, es que ya no me puede gustar más. Y de hecho hay una cuña que es una vez en el programa que está basada, bueno, que está no basada, sino que tiene una parte extraída del doblaje de El Príncipe de las Tinieblas. Pues bueno, luego la podríamos poner, ¿te parece? Me parece. Alice Cooper ha hecho varias películas, pues Prince of Darkness o Monster Dog, por ejemplo, del año 1984. Y hablamos de otro artista, de Dee Snider, el cantante de los Twister Sister, que también ha tenido sus papeles ahí en el cine y que, aparte de ser actor en esta película, también fue guionista de una película del año 1998, que además tengo pendiente de verla porque tiene súper buena pinta, que es Strangeland. Sí, sí. Uh-huh. Entonces, hemos estado hablando de estos dos artistas porque van a sonar ahora juntos en una canción en la que los dos cantan a dúo o dueto, como se diga. Un tema de los Twister Sister. Nos vamos a ir al año 1985, cuando los Twister Sister pues publicaban su Come Out and Play, que es precisamente el disco con el que yo los conocí, más o menos ahí hacia el año, con unos 15 años o así que tenía. Y lo que va a sonar es el sexto corte del disco, Be Cruel to Your School, que Marcelo, si te metes en YouTube y ves el vídeo, uh-huh, es un vídeo chulísimo, muy de la época, que no tiene nada que envidiar al Thriller de Michael Jackson. Pues antes de dormir me lo veo. Vamos con los Twister Sister, con este Be Cruel to Your School, que como digo, cantan a dúo Dee Snider y Alice Cooper. Be cruel to your school in the name of rock and roll. El Rocktubernio, todos los jueves de 9 a 10 de la noche en Radio Topo. ¿Ha visto, Humphrey? Tenemos hilo musical por todo el morrazo. Y ahora vamos a escuchar a Slater Kinney, la banda... De nuestra sintonía. De nuestra sintonía, sí. En este caso con un disco en directo que publicaron en 2015. Un disco grabado en París que celebraba su vuelta a la vida discográfica y a los escenarios. Y un disco en el que había muchas canciones de ese disco que representaba su reinicio, pero luego también había temas clásicos, como el que vamos a escuchar, un tema que está extraído del primero o segundo disco de Slater Kinney. Slater Kinney está representada en este caso por Carrie Brownstein, la voz y guitarra de la banda, que tiene también sus notables incursiones en el cine, y más que en el cine, bueno, no tanto en el cine, en la televisión, en sobre todo una serie titulada Portlandia, en la que junto con el cómico y actor Fred Armisen, Carrie Brownstein pues se ríe de los modernos, de todas las tonterías y veleidades de la vida y del entorno que nos aclimata erróneamente y que nos hace dudar de hasta nosotros mismos. Y ahí todas esas cosas, empezando por las bandas indies y el postureo, están convenientemente retratadas en esta serie titulada Portlandia, en la que aparece Carrie Brownstein interpretando varios papeles. Vamos a escuchar una canción que es muy significativa. Este I Wanna Be Your Joy Ramone, que declaman Slater Kinney con ironía, con desparpajo, y convierte en este tema en un auténtico himno feminista para la posteridad. Estaban las Slater Kinney y bueno, vamos encarando la recta final del programa de esta noche. Esto es el Rock Tubernio, ese programa rockero de Radio Topo que puedes escuchar todos los jueves de 9 a 10 de la noche o 9 y poquito a 10 y poquito de la noche. Nos puedes escuchar si sintonizas el dial de Radio Topo, que es el 101.8 de la FM zaragozana. Nos puedes escuchar también hasta a través de streaming por internet, o nos puedes escuchar luego tranquilamente a través de los podcasts, pues que colgamos en la página web de Radio Topo y en el blogspot del Rocktubernio. Y aquí estamos haciendo un pequeño especial de artistas, de músicos que también se han dedicado al cine. Y como penúltimo artista de la noche de hoy, Marcelo, vamos a hablar de Sting. Un cantante, actor, pues que ha salido también en muchas películas. Sí, sí, haciendo papeles con mucho carácter. Yo recuerdo a Sting en Dune haciendo pues un papel un papel de cierta importancia, pero que te desubica un poco, pero luego lo recuerdo sobre todo haciendo papeles de peso y en el que Sting pues ponía su cara de working man hero y ahí aparecía, por ejemplo, pues haciendo de gangster en Lunes Tormentoso o haciendo de padres de los atribulados protagonistas de Lock and Stock. En Cuadrofenia también salió. Que yo creo que fue su primer papel. Y pues bueno, vamos a pinchar a Sting a través de la banda con la que consiguió la fama que después ya pues le siguió durante toda su carrera como músico. Vamos a pinchar un tema de Police, de concretamente su álbum debut del año 1978, ese Outland 2 d'Amour. Aquí salían canciones míticas de Police como Son Lonely, Roxanne, Can't Stand Losing You. Pero bueno, vamos a pinchar la quinta canción de este disco, una canción que a mí me gusta mucho. Esto que va a sonar es The Police con Peanuts. No! Pues ahí estaba este Peanuts de Police, un tema con unos momentos hard rockeros muy guapos, con un solo de guitarra y mitad canción brutal. Cómo rock and rolleaban los de Police, ¿eh? Impresionante. Es un tema reverberante y a recuperar. Sí, tanto. Pues nada, nos queda solamente ya por una canción y hablar de un artista musical, también actor, y se nos van a quedar varios en el tintero, Marcelo. Se nos va a quedar, por ejemplo, Iggy Pop, o Chris Christopherson, sí, o Cherry Curry, la cantante de las Runaways, entre otros y otras, que lo dejamos para alguna segunda parte de este especial, ¿verdad? Eso es, quizás en una segunda parte pues podríamos escuchar a todos estos y algunos más. Y bueno, pues cuéntanos a ver con qué canción y artista vamos a finalizar el programa, a ver. Sí, pues íbamos a terminar precisamente en un principio con Chris Christopherson, porque es un caso singular, ya que de todos estos nombres que hemos citado, quizás es el único que en un momento dado fue un auténtico reclamo para la taquilla. Chris Christopherson protagoniza películas y su nombre cotizaba al alza en Hollywood, en el mercado de primera mano y también en la serie B. Pero vamos a escuchar a Glenn Hansard, que en un momento dado acudió a la llamada del bajista de su grupo, o el antiguo bajista de su grupo, The Frames, y allí comenzó una nueva vida para él, porque interpretó en la película Once al protagonista, el músico callejero que conoce a una chica y que entablan una relación y una serie de encuentros musicales en los que se redescubren, y a partir de ahí fue toda una historia, porque recibieron un Oscar, Glenn Hansard empezó una especie de carrera en solitario en la que se dejaba acompañar por los antiguos músicos, pero encabezaba su propio nombre los carteles, tuvo una banda también paralela que de bastantes años, de Swell Season, a raíz de esa película, y todo se desmontó. Yo que era tan fan de The Friends, esta película fue en cierto modo pues un desencuentro, pero al mismo tiempo fue un renacer para Glenn Hansard, el cantautor rockero irlandés, que en Once hizo lo que pudo y que al final pues dejó una interpretación con su interés, en esa espontaneidad y en ese amateurismo que tenía, pues al final hizo una cosa bastante interesante. Vamos a escuchar uno de sus discos, en este caso pues el vinilo de este titulado Didn't He Rumble, y la canción que abría la cara B, que es la que va a cerrar el Rocktubernio de esta noche, Lonely Desert. Pues hasta el próximo jueves. Chao.